1, 2, 10, 12. Muy buenas noches, queridas y queridos radioyentes. Esto es una noche más, Escándalo en las Ondas. ¿Quién dijo que es muy fácil? Inconfundible, ¿no? En la voz de nuestro querido Paco, Paco España, frontman de la banda de Magnetofones, que una vez más vuelve aquí a Radio Topo, su casa y su programa de radio, Escándalo en las Ondas, y que hoy, por cierto, vas a hacer tú el programa. O sí, claro, tú, como me dijeron, oye, ¿te puedes pasar aquí a decir melonadas? Digo, venga, voy. costó convencerlo. Hoy me lo he preparado, hoy normalmente me traigo mis vinilicos, pero hoy no, hoy he estado juguetón y no vamos a poner nada más que cositas digitales. Pues bueno, pues tenemos la cosa de la facilidad. Además, tenemos cosas que presentaros también de por aquí, sí, de por allá. Sí, hay, hay novedades. Hoy va a haber varias secciones. Pues vamos a tener un poco de todo, compañero. Como siempre, si queréis contactar con nosotros, escandalasondas@gmail.com. Y si queréis escucharnos en directo, descargaros luego, escuchar alguna otra de las modorradas que se hacen aquí en Radio Topo, pues os paséis por la página web de esta casa, que es radiotopo.org. I go to bed, but sleep won't come. Y como siempre, la metón en la frente a todas esas radios que se atreven a remitirnos, como Som Reggae FM de Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada, 97 Irratias de Bilbao y Pato a Galaxia a través de Internet, Ovejas Negras y radioencadenada.org. Que digo yo, si las dices en desorden, así, no te salen, ¿no? Solo no, te salen en ese orden, si no, sí, se te va. Sí, efectivamente. Reglas mnemotécnicas. De arriba abajo. Efectivamente. Sí. Que digo que estamos aquí un poco sedientos, ¿no? Pues claro, pues vamos a con la Virreina Escándalas Ondas, ¿no, chicos? Me gusta tu rollo, Paco. Venga, sí, sí. Inmediatez. A ver, sí, chicos, haced los honores y comenzamos. Venga, vamos. Venga, dale. Oh, qué rico. E sento la risacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato. Amigos, vaya cervezón. 6,2 grados en una lata de 440 mililitros, formato que agrada por estos sótanos. Y una vez más, la Casa Cierzo vuelve a traernos una cosita rica. Cierzo, hombre, una gran cervecera de esta ciudad que siempre, cuando podemos, la traemos por aquí, porque hacen unas cervezas exquisitas, ¿no? O sea, sí, en esta ocasión estamos probando una que se llama Belts and Friends y la han sacado en colaboración con Palm Kids, que he estado alcahueteando y son una gente de Pontevedra que lo mismo vende camisetas, que birras, que taca-taca. No sé, no he entendido muy bien eso, supongo que habrá algún tipo de afinidad. Pero la cosa es que han sacado este birrote de... Con un diseño un tanto peculiar, muy alejado de los de las cosas tradicionales de las cervezas. Hay aquí una especie de... Diablo de, morado, de, ¿no? Sí, de bicho diabólico que parece un juguete de... No sé, bueno, muy raro. Sí, tío. Es como el gremlin malo, pero sí, más aún anabolizado. Sí, sí, con la misma gorra, no sé, de la guitarra de los AC/DC. Es una cosa muy rara. Bueno, pero eso, 6,2 grados, es una West Coast IPA, Indian Pale Ale, y como las suelen ser normal en las IPAs, pues está muy lupulada, tiene este rollo frutal y bueno, tiene una pedazo de espumaca blanca, ¿sí? Bastante blanca, de granito muy pequeño que aguanta un montón, y un color opaco. No está nada filtrada. Y, hostia, la verdad es que está muy buena. Y este grado es para echarte una nada más, ¿eh? A mí no os lo digo, ¿eh? ¿Dónde estás? Bueno, dos, bueno, tú dos. Para. Tú tres. Qué la primera van tres. Con la primera todavía no notas el tono, ¿no? Claro. Los matices van saliendo con las siguientes aperturas. Esto es como los discos, los buenos discos. Hay que escucharlos poco a poco. Y repetidas varias veces. Sí, si no, sí. Pero vamos, pulgares arriba, pulgares arriba. Como viene siendo habitual en Escándalo en las Ondas, maridamos estos caldos de la cerveza, de la cebada, quería decir, con canciones. Y en este caso, como la cerveza es una West Coast, nosotros vamos a poner una canción de nuestra West Coast, que es nada más y nada menos que Galicia. Así que aquí vamos con un grupo gallego que se llaman Daquí da Ría y la canción se llama Linguas Ceibes. Nahi badetxu Bueno, pues vamos a empezar el apartado de noticias frescas. Sí, aquí cancioncicas nuevas, cositas inéditas en este caso, porque en Radio Topo no creo que hayan sonado todavía este magnífico proyecto llamado Grow Music Collective. Cuenta. Que según, voy incluso a leer la fichica ya que la he pedido, pues la voy a leer. Grow Music Collective nace en Zaragoza en este año 2025. Es un proyecto musical cargado de sonidos jamaicanos con letras de lucha, amor y conciencia. Un viaje colectivo desde la raíz, con calma y alma. Producido y compuesto por Sergio López Snowy, nuestro flamante trombonista de Los Magnetofones, amigo, hermano, multiinstrumentista y compositor apasionado por la música negra, en especial del reggae y el ska. Bueno, el disco cuenta con la colaboración de numerosos músicos. Es largo de contar porque hay un montón de gente. Los iba a leer en un principio, los tengo aquí, pero he dicho, pero bueno, pues sale gente de Four Bob, el Andrés cantando, sale Dani Ferruz con los teclados, sale un tal Paco Magnetofones de Los Magnetofones, con voz y percusiones, bueno, pues hay un montón de gente, sale La Nieves, saxofonista también de Los Nuey y de Four Bob, y... por ahora podéis escuchar tres lanzamientos que ya están colgados en las redes. Perdón, he estado hablando con ellos y bueno, la idea es sacar un LP de 9 temas, se supone que para septiembre, pero ya veremos a ver cómo sale la cosa, con temas de Roots, Dub, Lovers, Rocksteady y hay un ska y todo. Toma ya. Se supone eso, que en septiembre en vinilo y CD. Habrá que estar atentos, no sé de cuánto será la tirada, pero habrá que estar atentos para conseguir el ejemplar en vinilo, porque hay que tenerlo, amigas y amigos. Esto es una joya, es una joya. Además, todos sabemos que volarán, porque no van a volar totalmente. El disco está bueno, ahora lo vais a oír, porque como esto, siempre, bueno, volarán. Y en la nota de prensa también nos dicen, esto ya escrito por el propio Sergio Snowy, y dice: gracias por darle voz al proyecto, encantados de sonar en Radio Topo y vivan las radios libres. A lo cual nosotros decimos que muchas gracias, que estamos para eso. Así que, bueno, vamos a oír uno de los cortes, se llama High and Low. En este caso está cantado por Andrés, el cantante de los Four Bob, y el resto de esta pedazo de banda hecha al momento. Ah, bueno, decir, lo ibas a meter, pero sí. Decir, antes de todo, porque no me puedo olvidar, nombrar a Sergio Lacasia, de Lacasia de la Música, que es donde se ha grabado y se ha masterizado este proyecto. Además, Sergio participa tocando las guitarras, también algunas guitarras en este proyecto. Sale el padre de Sergio tocando el bajo también. Sí, hay varios bajistas. Bueno, aquí Sergio en este disco toca bajo, toca guitarra, toca teclados, batería y canta. Es un jefazo, porque no hay acordeón o corno inglés, si no lo tocaría también. Bueno, eso, vamos con el primer corte, espero que lo disfrutéis porque es un temazo de Roots, se llama High and Low, vamos con ello. Maybe the rhythm it comes and goes. tal este primer corte, ¿eh? Amigas y amigos, vaya temazo de Roots. ¿Cómo está? De bien grabado. Enhorabuena, hermano Snowy. Enhorabuena a todos los componentes. Y hablando de componentes, he dicho que no los iba a leer, pero los voy a leer porque... Dale. Pues ya está, ¿no? Hay que... A cada uno su cosica. Bueno, esto está producido, como he dicho, producido, compuesto y es el alma mater, Sergio López Snowy. La grabación, mezcla y masterización está hecha, como ya he dicho, por Sergio Lacasia en La Casia de la Música. El diseño artístico ha participado Jorge Lanuza y Lorena Puello. Y los músicos, pues son, como he dicho, Sergio López con voz, trombón, que se me había olvidado, voz, trombón, batería, guitarra y bajo, Martín Latas con el bajo, Ernesto López también, que es su padre, con el bajo, Sergio Lacasia con la guitarra, Dani Ferruz con piano y teclados, Nieves Roche con alto, saxo alto, Miguel Ángel Vallés con saxo tenor y flauta, Johnny Sierra, claro, antiguo componente también de los Magnetofones y a la sazón cuñado de Sergio. O sea, claro, sí, ¿no sí conocías este nexo? Sí, pues ese nexo es así, sí, efectivamente. Bueno, dejaros el cotillo para saxo tenor. Johnny Vete, saxo tenor y barito, ¿no? Un saludo, Johnny. Fran López, trombón. Alberto San Miguel, trompeta. Paco Magnetofones, que es el que os abra voz y percusiones. Lorena Puello, coros. Andrés Gómez de Forbop, voz y coros. Andrés McNamara, voz y coros. Jesús Bravo, Roberto Morote, Carlos Estevez y Pablo Rocu, todos ellos con su voz participaron en este disco, que suena redondísimo y que esperemos que cuando salga a la venta estéis todas y todos ahí ávidos para comprarlo. Diles de nuestra parte que tiene que pasar por aquí, por Radio Topo, por Escándalo en las Ondas, que les haremos una entrevista. Cuando llegue ese momento de ese discazo, lo presentaremos aquí y lo presentaremos de su mano, ¿no? Creo que es de ley que venga él a hablarlo. El 1 de mayo ya se habló, ya. Se habló. Otra cosa es que nos acordemos. Bueno, muy bueno, no nos acordábamos de lo que tal. Pero bueno, bien, se hablará. Así que ahora vamos a con este un segundo corte de este disco. En este caso está cantado por el propio Sergio y se llama Refugees. Escuchan al compás del dolor. amigas y amigos, vaya pedazo de tema Roots que acabamos de escuchar. Gracias, hermano Sergio, por estas joyitas que te curras. Bueno, y a todos los demás que han participado también. Cuando lo tengan ya todo en el aire o esté ya todo editado y tal, pues como decís, que hemos dicho, hemos hablado aquí a micrófono cerrado, igual tienen que venir ellos, ¿no? Sí, tienen que venir ellos, tienen que hacer un concierto también para verlos en directo. ¿Lo tienen pensado el Sergio montar la cosa? Hace falta montarlo y hacerlo bien. Sí, sitio, y la cosa. Y ya está, y que uno vive aquí y el otro vive allá, y hay que montarlo bien y organizarlo bien. Pero bueno, me imagino que se lo currarán. Pero aquí que sepan que sean bienvenidos y que cuando tengamos el disco en la mano, hombre, que lo vengan a presentar aquí y por supuesto. Aquí hay más amor que el copón. Y tres copias para cada uno, ¿no? Una copia para cada uno, quiero decir, o sea, del disco, ¿no? Hombre, es claro, claro. Bien pagadicas. Que cuestan su dinero. Sacarlo. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, queridas amigas y amigos. Os recordamos que seguís en Escándalo, en las ondas, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde la ciudad de Zaragoza. Si nos estás escuchando por el internet, pues lo mismo te da el día. Vamos a seguir con un grupo que gusta mucho por aquí. Esta canción ha sonado ya, según me dicen los compañeros. No tiene mucho tiempo, pero la vamos a poner otra vez, porque es que está muy guapa. La canción se llama La Última Carta y ellos son Satélite Kingston, de su EP Justo Cuando Creían Que No. Bueno, estamos aquí ahora mismo hablando y hemos cortado la canción, cosa que ya sabéis que no se debe hacer nunca en una radio. Pero es que como había sonado ya esta canción y hoy estamos poniendo disquicos aquí con el internet, que es tan al parcero, pues ha salido aquí otra canción que quizás del mismo grupo, seguimos aquí con Satélite Kingston, y entonces igual estamos aquí, vamos a elegir otro tema, que igual casa mejor. No, no, espera, que vamos a poner este tema. Sí, está diciendo el compañero que la que quería que pusiésemos, que comentas tú. La que diga el nano. Es otra que ya pusimos, que además han sacado un videoclip de este tema. Lo que pasa que ahora que estamos mirando, claro, hemos visto que hace 11 días, hace escasamente, 11 días. Pues los satélites de Kingston han sacado, publicado un nuevo tema. Claro, entonces para poner uno viejo, acabamos de ver que había aquí uno nuevo de hace 11 días. Que no hemos oído ninguno de los tres, pero nos da igual. Vamos a ponerlo. Ahí están, Satélite Kingston. La canción se llama Dos de Dos. estaban Satélite Kingston desde Buenos Aires, Argentina, tocando desde el 97. Esta canción está dedicada a mi hermano Javi Tauste, Javier Irigoyen. Vamos con el siguiente tema. No nos movemos de continente. Seguimos en América. Y ahora vamos con un grupo que viene desde Chile, desde Quilpué. Llevan tocando desde 2021 y editaron en el 23 editaron un EP que se tituló Balas. Dentro de ese EP hay una canción fantástica que me gusta un montón que se llama Tres Toques. Ahí están, La Ruda Amarga. Y ahora vamos con la famosa sección de Escándalo en las Ondas titulada Artefacto Latino. Y en el día de hoy viene a visitarnos un pedazo de compositor, Roberto Roena y su Apollo Sound 5, con una canción fantástica y maravillosa que he oído en muchas versiones, pero vamos a poner la original. Aquí está, Avísale a mi contrario. Que di la rumba y no lo invité. que digan que di la rumba y no lo invité. Ha estado nuestro artefacto latino de la semana y ahora vamos a ir con una fantástica canción de un grupo de Saumur de Francia. Saumur. Sí, Saumur. Hacía que no escuchábamos esta banda aquí. Pero vosotros la habéis puesto un montón de veces. Por favor, pronuncia bien que aquí somos conocidos por Saumur. Saumur. De la France. ¿Tú te acuerdas? ¿Ya has el visto bueno? 1993 empezaron a tocar esta banda. ¡Oh, qué buena cosecha! La Ruda Salska. Además, yo creo que en algún festival la vimos en directo, que cuando tocaban los Cargols y bandas así. Yo creo que venía de Francia, ¿te acuerdas? O sea, que hace montón de tiempo. El Nano no se olvida de nada, no se acuerda de nada, pero nunca lo olvidará. Soy famoso por mi memoria. Sí. Efectivamente, por la Ruda Salska, una magnífica banda francesa. 11 LPs. 11 ¿Sí? LPs. Y toda, bueno, esto lo han subido en internet, que me imagino que igual no sé si siguen tocando o siguen sacando cosas. No tengo ni idea. Lo teníamos un poquito olvidados. Desde el 93 tienen que estar mayores ya los integrantes. Pero bueno, bien. Tienen que estar en su mejor época. Sazonados, sí. Pues como nosotros, sazonados bien. Sí, bueno, hemos tenido. Bueno, sí, estamos en nuestra mejor época. Estoy sazonado. Estamos en nuestra mejor época. La Ruda Salska, la canción se llama Gangsterman. Disfrútenla, amigas. We'll be right back. amigas y amigos, queridos radioyentes, amigas y amigos, no crean ustedes que estas pruebas que hacemos con el líquido de la cebada son inocuas a nuestros cerebros. No, afectan sobremanera. Porque además hacemos un previo antes y otro después, unos aquí, cebadita y lupulín, igual están más acostumbrados a estos caldos, pero yo soy una persona que... Pero si lo hacemos con agua mineral, siempre lo probamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues esto se va animando y bueno, nos gustaría estar más rato aquí haciendo el programa, la verdad se nos hace un poquito corto. Pero bueno, vamos a seguir el programa de hoy con un grupo que también ha sonado aquí, vienen de Ekaterinenburgo. Anastasia. La Federación Rusa. Era coña lo del agua mineral. Hombre, que si era coña el agua mineral. Nuestros radiantes ya saben que aquí no se bebe agua mineral. Aquí de grifo. Jamás de grifo. Y solo de lo de Wobine. Bueno, esta banda nació en el 2008, que es exactamente la misma fecha en la que se crearon los magnetofones. Hostia, se nos está mal. Además, es una banda que creo que lo hemos hablado antes, son rusos, sí. Pero últimamente están sacando cosas en castellano y para que nos da la sensación de que han cambiado de país y deben estar viendo. Yo ya no puedo hilar tan fino de si se han cambiado de país o no, tienen mucho que ver o mucha colaboración. Además hacían colaboraciones con bandas mexicanas, sí, ¿no? Creo. Claro, que aprovechando y ya... Vamos a meternos ya en la sección del final del programa porque esto nos viene al hilo. Y es que este grupo Lollipop Lorry tienen una canción que la está por ahí por los internetes, que la hacen junto a la banda Out of Control Army, que son mexicanos, ¿sí? Sí, correcto. Mexicanos, correcto, sí. Y entonces aprovechamos para anunciar el concierto que tendrá lugar en la Sala López en Zaragoza el próximo 14 de junio, apertura de puertas 6:30 al concierto, a las 7, las entradas van entre 12 y 15 euros y tocan Out of Control Army y Escapa Rápid. Entonces, pues para la que o el que esté interesado en ir al concierto, pues ya lo sabe, 14 de junio en Zaragoza. A ver si tenemos por aquí a los Control Army, que a ver si les podemos hacer una pequeña entrevista, ahora que aprovechamos que vienen por claro aquí por España, sí. Y claro tal, sí. Porque creo que van a hacer gira. Que se vengan por la radio. Sé si llegarán a hacer el concierto en condiciones, pero que se vengan por la radio. Bueno, los trataremos bien. De todas formas, sí que iremos al concierto. Escapa Rápid. Algo se está gestando aquí. Si alguien está interesado en ir a ver a Out of Control Army, como es el caso aquí nosotros, pues estamos preparando algo porque además el concierto empieza prontito, ¿no? Empieza prontito. Sí, puede quedar a vermutear y a la que has echado 15 o 27 cervezas, entras ya al concierto. Además, ahí las dado, Paco. Es que coincide con la fiesta de la Magdalena y también para los actos que se van a hacer durante la fiesta de la Magdalena, pues el concierto se adelanta un poquito y los conciertos suelen ser las 8 o 9 de la noche hasta. Y esto se adelanta un poquito. A las 7 para estás que luego libre pronto. La gente pueda acudir a las fiestas y a los actos que haya. Así que vamos con esta canción, pues ya hemos dicho que son los Lollipop Lorry desde Rusia. La canción, aunque la cantante sea rusa, la canción está cantada en castellano y con... la verdad es que está muy bien cantada para estar... está muy bien hecha. La canción se llama Deja ya de mentir. Los recuerdos son vacíos. Deja ya de mentir. Sueños, los recuerdos son vacíos. Deja ya de mentir. El llorar no te va a servir. Ahora presumes de amor. Hace tiempo que está acabó. Deja ya de mentir. Chicas y chicos, lo que os digo, esta moza habla ruso, canta en castellano y me parece adorable su manera de pronunciarlo. Me gustaría que yo, cuando canto con los magnetofones, se me entendiese el inglés también como a esta chica rusa el castellano. Ojalá. Aquí te hemos visto tocar la trompeta rusa. Pero esa, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Toqué además, la trompeta rusa al principio porque era una trompeta que compró mi tío en la Plaza Roja de Moscú, que en vez de ir a válvulas va. Bueno, es otro. Bueno, es que además, fin. Yo creo que el primer concierto que lo vi a Paco en el escenario, que fue con Escabeche River Band, sacó la trompeta rusa y era, fue en la sala Rebato. Que entonces no. Sí, yo creo que fue en la sala Rebato cuando presentaron. Ahora viene Paco España. Paco España con la trompeta rusa y saliste tú. Pero antes no fue nuestro primer concierto, ¿no? No, fue. Bueno, no lo sé, yo creo. No, fue en la sala Miju, la sala ocupada Miju. En el. Sí. Sí. ¿A la Miju ya saliste tú? No, no, sí, en la Miju. Sí, sí, hombre, claro. ¿Sí? Sí, bueno, sí, bueno. Yo estaba en todos. Yo estaba en todos ya. Hostia, pues no te. Yo estaba en todos. Estaba en todos los ajos. Bueno, ¿tenemos fotos? Sí, tenemos fotos y vídeos. Fotos y vídeos. No me acuerdo. Sí, bueno, ahora vamos con una sección. Nos queda muy poco tiempo de nos programa. Queda cinco vamos minutos, a ir Paco, muy rapiditos, pero vamos con la sección de decesos. Ignasi. Cabrón, mira, a ver. Se ha muerto Johan Stevens, el G, guitarrista de Mr. Review. Qué gran banda, tío. Vamos, muy amada aquí. Tengo excusa para hacer un especial de Mr. Review. Sí, tienes excusa para hacer un especial de Mr. Review. Me parece fantástico. Y queremos también, hoy ha sido que estamos a día 14 de mayo de 2025, ha muerto el grande Pepe Mújica, político, humano, hermano, padre, compañero, luchador. Pepe, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y vamos a terminar este programa de hoy recordando que la Yale House Reggae, su fiesta va a tener lugar en el viernes y sábado 30 y 31 de mayo. El 30 de mayo, viernes, tocan las testarudes aquí en la sala Rock and Blues. Correcto, correcto, en Rock and Blues. Está muy bien, yo no he traído nada apuntado, pero voy a ir hilando. ¿Hay algún cable ahí? Voy hilando, sí, voy hilando. Poco a poco, según hablo, voy hilando. Luego habrá pinchada por la noche y al día siguiente en la cárcel, pues en lo que era la antigua cárcel ocupada, en Zaragoza, CSO Kikemur, en Torrero, pues todo el día la Sound System y mucho reggae, mucho ska, mucho amor. Y luego sigue por la noche, Y luego por la noche en el Bembé, todo el día de jarana. Así que para el que quiera, pues ahí está la cosa. Y bueno, nos vamos a despedir. Tierra ya, que nos vamos. Que nos vamos. Hasta la semana que viene, amigas y amigos, que no sé quién estará. Vicky Jones. Vicky Jones con sus artefactos. Cosas arqueológicas. Nos despedimos hasta la semana que viene con Hugh Malcolm en Good Time Rock. Chao, chao. Chao, chao.